Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hello, my name is Pali Meursault. The piece you are about to hear is MM-07. It is my South American phonographic morning for each morning of the world. It was recorded in Mamoré Lake in the Brazilian Amazon in 2007. Gracias por escucharnos.